El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear en este martes 9 de febrero del 2021 para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. La extensión Cayambe del núcleo de Pichincha se complace en invitarte al lanzamiento del videoclip Mujer, Niña y Amiga del músico Esteban Kevin Aguirre Rodríguez. La jornada se desarrollará con la presentación, proyección y análisis del videoclip musical producido en el marco del proyecto Eclipse del Núcleo de Pichincha. Este lanzamiento se realizará el sábado 27 de febrero en el Teatro Luis Felipe Borja de Cayambe. La transmisión será en vivo por Mitad del Mundo TV Canal 9, Facebook Watch, Extensión Cayambe de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También sé parte de la primera edición del Festival Latitud Cero, Mitad del Mundo, y participa en su gran concurso de danza. ¿Qué esperas para inscribirte? Esta iniciativa llega gracias a la labor de la Extensión Noroccidente del Núcleo de Pichincha y el Ballet Folclórico Mitad del Mundo. Esto se realizará el 6 de marzo a las 8 de la mañana en la sede de la Extensión Noroccidente en la calle 21 de marzo y Solsticio. Las inscripciones pueden realizarlas a través del número 099-5465-414 y 09-7915-6725. En nuestro segmento GPS Cultural, más de 12 años gestando el arte en el barrio, desde Carcelén, esta semana el GPS Cultural te lleva a un espacio de encuentro donde niños, jóvenes y adultos intercambian saberes para fortalecer sus vidas a través del arte y la cultura. Te presentamos el teatro Ayahatari y la preparación de sus niños, jóvenes y adultos para representar el arte de Carcelén y el mundo. Todos estos segmentos los puedes encontrar en nuestras redes sociales, Núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy nos acompaña en Pichincha Nuclear el cantautor David González. David es un músico, letrista y compositor ecuatoriano, cuyo trabajo musical lo ha llevado a través de distintos escenarios de nuestra ciudad y país. Participó en el proyecto musical Gira Uyo 9, realizando el tour 2017-2018 para promocionar su producción discográfica. Su primer material, titulado Aprendiendo a Olvidar, es una recopilación de todas las experiencias vividas por David González a lo largo de su vida. En este disco, cuya firma es la emoción, David se aproxima a su público a través de circunstancias que todos han experimentado, que han tenido que superar y de las cuales han recibido un valioso aprendizaje. David González es para la gente un músico con el que identificarse a través de sus canciones, sus letras y su imagen artística, las cuales son el reflejo de la emoción y la belleza contenidas en lo puro, lo sencillo, lo profundo y lo transformador. En la actualidad es parte del coro nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su registro es el de contratenor y sus cuerdas las de contraalto. Actualmente se encuentra en la producción de su segundo material discográfico titulado Inti, álbum con el que persigue la renovación de su música sin perder la esencia de su primer trabajo. ¿Cómo estás, David? Bienvenido a la cabina de Pichincha Nuclear. Buenos días, en verdad muchísimas gracias por el espacio y por permitirme un poquito compartir con ustedes. En verdad muy muy agradecido por este espacio. Nosotros gustosos de recibirte acá en Pichincha Nuclear, David, y quisiéramos saber un poco cómo empiezas tú a desarrollar tu talento dentro de la música. Bueno, Bueno, esto tiene que ver muchísimo, si bien es cierto el press kit dice músico, aquí yo siempre he rescatado algo. Todavía no me defino como un músico como tal, estoy como una persona en conocimiento, respeto muchísimo la profesión de músico, y más bien me autodefino como un hombre creativo, como un obrero de momentos que he sacado de ahí gran parte de la inspiración para estos dos álbumes que estoy haciendo. Lo mío nace, no vengo de una familia así musical que padre, madre, abuelo, algo, no tengo ese ejemplo. Sin embargo, la música se acerca a mí a partir de los 11, 10 años que me regalan la primera guitarra. Y a partir de ahí es como que un encontrón emocional con este instrumento y me permite experimentar todo lo que sentí a través de ello. Y empecé básicamente así. Posterior a eso, yo ingreso a la Universidad Central. Aquí tengo que agradecerle muchísimo al maestro César Chopin, que es el director del coro de la universidad, que fue específicamente mi primer maestro, como por así decirlo, que me encaminó ya un poquito más recto en este camino. Termino mis años ahí en el coro de la universidad y se me da el chance de ir al coro, justamente al Coro Nacional Casa de la Cultura, donde está el querido maestro Fernando Mosquera, y que ha sido estos últimos años un maestro guía, conjuntamente igual con todos mis compañeros, que yo, bueno, tomo muy en cuenta lo de estar con ellos, y han sido igual maestros para mí. Y a la par, se me da el chance también de poder seguir clases con el maestro José Carmona y Edimar Carmona, profesores del conservatorio que me ayudaron un poco a pulir ahí todas las fallas que tenía. Así es básicamente como estoy encaminado en esto. ¿Cuánto tiempo llevas en el coro de la Casa de la Cultura? Voy ya casi para los 3 años. ¿Y cómo ha sido tu experiencia musical ahí? Bueno, aparte del aprendizaje que nos cuentas, ¿no? Para mí ha sido valiosísimo. Una de las cosas más hermosas que en mi vida me han pasado fue haberme cruzado con el coro de la Casa de la Cultura, que fue algo, no fue premeditado ni tampoco planeado. Yo recuerdo que vi justamente una publicación en Facebook que estaban haciendo las audiciones. Yo le tenía ya de referente al Coro Nacional Casa de la Cultura cuando estaba en la universidad y le veía así un poco lejano, distante el poder estar ahí. Sin embargo, fui y realmente ha sido una de las experiencias más enriquecedoras porque, ya te digo, o sea, contar con la guía del maestro Fernando Mosquera, con la guía también de mis compañeros y que me han dado una bonita sorpresa porque el coro justamente hace un año atrás hizo también un arreglo en versión coral de uno de mis temas y creo que fue una de las satisfacciones más bonitas que la vida me pudo haber dado y más con el coro de la Casa de la Cultura. Claro, debe ser una experiencia increíble y sobre todo de aprendizaje, ¿no? Que es lo que más rescatas de toda esta vivencia. David, ¿en qué te inspiras musicalmente en composiciones tanto de letras como de la música en sí? Bueno, mis canciones siempre parto de un punto que es lo que se percibe siempre. Mis canciones son sencillas, no tiene nada que ver con algo realmente magistral. Porque lo sencillo es puro. Entonces, ¿de dónde parte toda esa idea? Es justamente de aquellos episodios, capítulos y momentos que a veces pasamos por desapercibido todo. Y de ahí es justamente de donde me agarro para poder hablar de lo que quiero expresar a través de esto. O sea, prácticamente tu música refleja tus propias vivencias. Algunas sí. Sí. Por ejemplo, tuve la dicha de que dentro del primer álbum, El Aprendiendo a Olvidar, había un tema que se llama ¿Qué te pasó? Que es un tema que me abrió también muchísimas puertas, que creo y considero que es el tema más personal que pude haber mostrado a la gente, al público, porque es justamente la partida del padre. Entonces, de cierta forma, sí, todo lo que yo escribo, lo que compongo, si es mío, no en totalidad, todas las canciones tampoco van a ser una historia personal, pero sí son algo que está en mi entorno. Súper interesante esta historia muy personal que vamos a escuchar un poquito más adelante. Tú tuviste una presentación también en el Pabellón de las Artes, fuiste parte de este proceso de contratación de artistas que se realizó el año pasado, pues, como sabemos, la situación económica de los artistas ha estado bastante golpeada en este tiempo de encierro, porque obviamente no se puede salir a trabajar como se trabajaba antes. Entonces, bueno, el Núcleo de Pichincha realizó una ardua labor, pues, de contratación de artistas para promocionar la música, para promocionar el arte en general de la provincia y también pues para darles esa ayudita que se necesitaba en ese momento, ¿no? Quisiera saber cómo fue tu experiencia en estas presentaciones, qué tal te fue, cómo viste al equipo técnico. Sabemos que estas presentaciones pues se realizaban en transmisión en vivo. Sí, no había un público establecido, sino que era más bien para el público virtual. Entonces quisiera que nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia trabajando en el Pabellón de las Artes. Bueno, yo me entero de este festival concurso, igual forma por la página del núcleo, y es ahí donde me intereso y logro asistir. El día que yo fui, lógicamente por todo lo que estamos viviendo, estaba únicamente el equipo técnico y quien se iba a presentar ese momento. Todo era, como tú dices, por un en vivo lo que se hacía. Realmente es full bueno porque esto ayuda bastante. Cualquier espacio es semillero para nosotros, para los artistas independientes, de mucha, mucha valía porque sí se enfrenta uno con las puertas cerradas, hay que ser muy claros de eso. O sea, en este camino quizá hay más puertas cerradas que abiertas, pero es justamente donde uno tiene que como que ponerse la mochila y emprender el viaje, el camino, porque esto también es de constancia. Entonces, lo del núcleo fue un chance muy, muy bueno, no solo para mí, sino creo que estuvimos alrededor de 30 bandas de distintos géneros. Eso me llamó también muchísimo la atención, que fue así muy abierto y fue súper chévere porque de cierta forma se da a entender que el núcleo está abriendo a todo, o sea, no es segmentado. Y eso es muy, muy valioso. Y bueno, el día de mi presentación fui únicamente, bueno, yo soy solista, entonces fui acompañado únicamente de mi guitarra, así que no necesité mayor cosa. Y fue una experiencia muy, muy bonita. La publicación en redes del núcleo me ayudó también a que gente me empezara a ver, me empezara a conocer un poquito y les gustó lo que ese día yo había presentado. Qué chévere. Justo en este punto, entonces, vamos a ver tu presentación en el Pabellón de las Artes que se realizó el año pasado, hace unos cuantos meses atrás. Y regresamos para seguir conversando con David González aquí en Pichincha Nuclear. Tome mi mochila y pantalona. Me agarré el cabello con tu cinturón. Me puse la chaqueta con tu olor. Todo el viaje en autobús te recordaré y tu canción con mi guitarra entoné. Dejo la ciudad, el estrés, la contaminación, para que no me afecte. Y si quieren volver a mirarme, salgan por las noches a buscarme en la luna, en el cielo y las estrellas. Viviré hasta en sus pensamientos. Un abrazo de 100 kilómetros para mi madre y mi amor, y un beso a la distancia. Desde el querido Tabacundo, de donde vengo, Tabacundo, Quito, Machachi, Cuenca. A mí ciudad. Bueno, una vez más agradeciendo al núcleo de la Casa de la Cultura, Núcleo Pichincha, por estos espacios que nos brindan a nosotros. El siguiente tema se llama ¿Qué te pasó? Toda mi vida mira cómo ha pasado el tiempo. Ahora, ahora soy yo quien se pone la camisa y acompaño a mamá los domingos a misa. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con David González. Quisiera saber un poco más a fondo de el tema que queremos escuchar más adelante, que se llama Es Cierto. Esta canción pues es parte de tu primer disco. Cuéntanos un poquito la historia de esta canción. Bueno, a esta canción yo le debo muchísimas alegrías, en verdad. El Es Cierto ha significado para mí una satisfacción enorme. Con este tema logré hacer mi primera gira fuera de Quito. Estuvimos en Cayambe y Tabacundo, que nos recibieron muy, muy, muy bonito. Y también me dio chance de experimentar qué se siente que otras personas empezaran a cantar esta canción. Al Es Cierto le empezaron a hacer covers. Es uno de los videos con más visualizaciones que tengo en mi canal. Y bueno, básicamente la canción es una historia como todas las que yo trato de hacer, que guardan siempre el perdón, el salir libre de cualquier situación, pese a todo lo que haya sucedido. Uno tiene que salir como que muy, muy libre de rencores, de odio. Y el Es Cierto es eso, de cierta forma agradecer lo que se vivió, pero sin guardar nada pendiente. Es uno, como te decía, es uno de los temas que más satisfacciones me ha dado, que más ha gustado. Y es así, es un canto súper sencillo, de una letra muy, muy directa, creo, y eso fue lo que agradó. Claro, y son sensaciones y sentimientos que no son tampoco fáciles de transmitir, son un poco complicados de poner en práctica también, ¿no? Lo que tú mencionas, muchas veces uno sale de relaciones interpersonales, no solo de relaciones amorosas, sino de relaciones de amigos, relaciones laborales, relaciones, bueno, con todo lo que se relaciona el ser humano. Y a veces es un poco complicado salir con esa paz. Entonces, sí, encontrar una inspiración en una canción para poder salir en paz y dejando todo el cariño de que tú dejaste, ¿no?, en esa relación, pues es complicado, pero sí se puede lograr. Sí se lo hace. Claro que sí. Entonces, ¿qué te parece si vamos a escuchar el tema Es Cierto? Esta canción está grabada en vivo en el Teatro México, ¿sí? De una presentación que tuviste tú también recientemente. Entonces, vamos a verla y seguido de eso nos vamos a un corte comercial y regresamos en Pichincha Nuclear. Es cierto que fallé mil veces cuando me digas que regrese. Es cierto que no te di tiempo para decirte lo que eres. Es cierto que también se nota que te cansaste de nuestra historia. Mas sin embargo, mi corazón no le pertenece a otra. Solo dime si le conoces tanto como me conoces a mí. Solo dime si es perfecto y me alejo yo de ti. Sabes que por el momento él será el hombre perfecto en tu interior. Te comprará detalles, te hará sonrojar el corazón. Tiempo te percatarás que no fue amor lo que por él sentías. Un aplauso para ustedes. ¿Qué? juzgo a él, tampoco a ti. Por el contrario, que te ame demasiado. Lo que me duele es ver que olvidaste en dos minutos nuestra historia. A mí, solo dime si es perfecto que me alegre. Millones de formas de decir que te extraño. Una de esas es recordándote siempre. Te decía que te amo. Todavía. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera la obra. Pensamiento latinoamericano, de la duda a la creencia. Del escritor Juan Valdano, Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. Volvemos, estamos conversando con David González y pues en el corte comercial nos contaba de su último trabajo discográfico, que se titula Inti. Queremos saber un poco más de este trabajo discográfico, el tipo de letras que estás manejando, por qué razón se llama Inti. O sea, tengo muchas preguntas al respecto, así que vamos por partes. ¿Por qué se llama Inti este trabajo? Bueno, Inti tiene que ver igual con una historia muy, muy personal mía. Inti iba a ser el nombre con el que me iban a bautizar a mí. Sin embargo, bueno, por razones netamente, hay que decirlo, del registro civil, en ese momento le dijeron a mi mamá, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasa con usted? Entonces ese nombre no me lo ponga. Sin embargo, mi primer certificado de vacuna consta como Inti González, incluso algunos juguetes míos que estaban con conservo siempre ponía Inti. Entonces el Inti tiene que ver con eso, con algo muy mío, y es justamente lo que yo quiero expresar en este álbum. Es una reivindicación a lo que estoy haciendo, a lo que quiero compartir, porque eso también es el objetivo fundamental del Inti, es compartir. Comprendo, qué bonito concepto, y pues claro, en otra época el registro civil era bastante No sé cómo. Sí, pongan nombres latinos. Ajá. A pesar de que, mira, es un nombre que lleva muchísimo poder, ¿no? Porque también contiene a nuestros ancestros. Sin embargo, pues no, qué pena que no le hayan permitido, pero ahora mira que las leyes cambian y ahora puedes hacer ese cambio tranquilamente en el registro civil, no creo que te hagan ningún lío. Sí, de poder se puede, pero bueno, quería tener como algo mío que se llamara Inti, entonces también me dio el gusto de poner este álbum así. Claro, entonces este álbum también contiene vivencias personales tuyas, ¿no? Sí, bueno, el Inti parte ya también, yo llego a este álbum con muchas más herramientas que el primer álbum, porque justamente mi primer álbum cumplió ya 5 años. Entonces, a los 5 años estoy haciendo mi segundo álbum y siento que, como te decía, llego con más herramientas, con más cosas para poder aportar. Y el Inti tiene que ver justamente con esa investigación que quiero ver a dónde me quiero encaminar un poquito. Y es por eso que hay muchísimas sorpresas, más allá de historias personales, que si bien es cierto, por ahí sí habrán. Son letras un poco más exhaustivas, en el sentido de que ya no van a ser unos temas tan rígidos a algo, sino que se abre un campito un poco más grande. ¿Cuál es ese campito más grande? Ya no es tan personal. A ver, cuéntanos ¿A qué sorpresas nos vamos a someter con tu nuevo álbum? Bueno, el primer tema que ya lo lanzamos, que se llama Honesta Deshonestidad, ahí ya propuse nuevos sonidos anteriores a los de mi primer álbum. Después viene también una balada romántica un poco más lenta que se llama Ya Basta. Y el tercer tema es al que le he puesto yo muchísima atención, muchísimo foco, porque se llama Ojos Capulí, que, bueno, lo he denominado como un arrullo indígena. Y este tema también tiene la traducción en una parte de letra en quichua y está pensado justamente en poner atención a lo nuestro, a muchísimas cosas que a veces, siendo de acá, despreciamos un poquito. Entonces, el Ojos Capulí es como que la bandera de este álbum, porque busca justamente eso. Te conversaba que también era el objetivo compartir, y justamente en este tema, Ojos Capulí, tengo la gran oportunidad de poder trabajar con grandes músicos que se han ido uniendo para hacer de este tema algo muy, muy bonito. Y bueno, Dime. Bueno, te quería conversar que era una idea que yo tenía hace muchísimo tiempo ya, porque bueno, en el estudio de mi mamá, había un librito que se llama Tradiciones de Imbabura. Un libro antiguo ya, porque incluso los datos están pasados. Sin embargo, en una de las hojas de este libro me encontré con un dibujo muy, muy particular, que era justamente una pareja otavaleña con su bebé. Entonces, se me vino la idea que sería algo muy bonito, y por eso te decía que es un arrullo indígena, que poder hacer como ese diálogo entre esposo, esposa e hijo. Y tenía como idea, me rondaba muchísimo, pero no tenía como que el enchufe para terminar de hacer. Y justamente en los meses de noviembre y diciembre se me dio el chance de ir a un lugar muy, muy bonito que se llama Zuleta. Y me quedé enamorado de ese sitio, me quedé ahí algunos días. Y realmente fue así como una conexión, que era como que lo que necesitaba para terminar de hacer el tema. Y justamente en ese sitio termino de escribir la canción y vuelvo a Quito ya con toda la idea. Sí, definitivamente Zuleta es mágico. Es un sitio de poder ancestral inimaginable. Lo he vivido, he estado en ese lugar. Bueno, todo el Ecuador es poderosísimo en esa hermosura que tiene, ¿no? Sin embargo, Zuleta guarda un poder ancestral muy, muy, muy importante. Ahí están algunos restos de los caranquis y y pues qué bueno que estos sitios sean de inspiración para ti. Yo creo que para muchos músicos en realidad, porque el paisaje que te muestra Soleta es impresionante. A pesar de que estamos en Pichincha y tenemos que hablar de la provincia de Pichincha, no podemos descartar la belleza del Ecuador en general. Y Soleta es de esos rinconcitos que no puedes perderte visitar, aunque sea para el solo hecho de relajarte, ¿no? Sin necesidad de buscar inspiración. Y sin necesidad de buscar inspiración, es un lugar que te va a inspirar. O sea, eso es... Qué bonito, qué bonito, David. Queremos ya escuchar ese arrullo. Prontito lo tendremos, pues, promocionando acá también. Esperemos que cuando sea el lanzamiento, tú, pues, nos hagas el contacto y nos hagas llegar el tema para poder programarlo acá en Pichincha Nuclear. Muchísimas gracias. Genial. Y está con un próximo lanzamiento, ¿no es cierto? Ajá. Sí, cuéntanos un poco. Yo quería recalcar nuevamente, en verdad, el espacio que brindan ustedes. Es para mí valiosísimo. Les juro que estos espacios son oro para nosotros, porque el artista independiente lucha con todo eso, y saber que hay puertas abiertas y de la calidad de los medios como ustedes, no basta solo agradecer, sino agradecer siempre, en verdad. Un Dios les pague enorme por permitirnos que la gente conozca esto que estamos haciendo. Y sí, tenemos un nuevo lanzamiento este 14 de febrero. Vamos a hacer el lanzamiento del tema Ya Basta, que es una balada con el que quizá yo cierro el ciclo de justamente de las baladas románticas. Porque después ya viene todo lo que sí en verdad quiero proponer en el INTI. O sea que este 14 de febrero tenemos canción romántica, pero ¿por qué Ya Basta? ¿Ya basta de qué? Cuéntanos un poco más. Bueno, el Ya Basta tiene que ver justamente con un diálogo, ¿no? Un diálogo final, ese diálogo sincero que a veces probablemente llega en el tiempo que ya no debe llegar. Y te busca aquella persona que te dejó, que te dijo, no, ¿sabes qué? Ya no quiero saber de ti ni en Tatooine. Y de repente, no sé qué sucede, quizás sea la luna, el sol, los cambios de día, en los meses, no sé qué pasa, pero esa persona vuelve. Y lo lamentable de todo esto es que quizá vuelva justamente en el espacio y el tiempo que ya no debe. Y es justamente como, no un ya basta de ya, aléjate, déjame, ¿no? Sino que, ¿sabes qué? Fue bueno todo lo vivido, pero es momento como de continuar. Eso es básicamente el Ya Basta. Ciertamente todas las personas llegan a nuestra vida y tienen su momento, y si es que tienen que partir, pues también tienen su momento de partir. Y lo que decíamos, ¿no? O sea, es un poco difícil cómo se rompen las relaciones a veces. Es un poco difícil dejarlas partir en paz. Ajá. Sí, casi siempre hay, no sé, hay algo que emocionalmente como humanos nos limita bastante. Sin embargo, dar ese paso de soltar y dejar ir con tranquilidad, con felicidad también, y deseando que a la otra persona le vaya lo mejor del mundo, pues es una manera de crecer emocionalmente como ser humano, ¿no? Y es complicado, sin embargo, sabemos que tenemos, o sea, se lo tiene que hacer, tarde o temprano, lo que decimos. Hay ciclos, hay etapas en los que tú puedes vivir con esa persona, y hay etapas en las que ya sencillamente no es negociable. solo no se hace. Pero qué bueno que también... tengamos de parte tuya una canción en ese ámbito, como para inspirar a las personas que están en esa relación, tal vez que no se pueden dejar. Muchas veces pasa. Sí, entonces, sí. Poner un alto, decir, ya, es el momento de que esto se acabe y todo, pues qué bueno tener una canción de inspiración de tu parte. Me han contado, no sé, nunca me ha pasado eso. Ah, no. Entonces, o sea, pero Nadie está exento. Ok, por supuesto. Sí, a todos nos puede pasar en algún momento de la vida. Pero felicitaciones, David, qué alegría tener en la provincia artistas tan inspirados como tú. Y pues que no han dejado, a pesar de las circunstancias, ¿no? No han dejado de trabajar en la música, porque hemos pasado en este último año, sobre todo hemos pasado por unas situaciones complicadas para el artista en general. Y quisiera saber cómo te has manejado musicalmente en este tiempo de encierro. ¿Qué es lo que has estado haciendo? Naturalmente, pues no se ha podido tener presentaciones presenciales. Sin embargo, quisiera pues más o menos que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia artística en encierro. Ok, verás, aquí viene algo súper anecdótico y así como que a mí también me tomó de sorpresa. Yo antes de todo lo que pasara, todo lo que sucedió, realmente en la página de Facebook, Instagram y el canal de YouTube, si bien es cierto, yo daba el material, pero no lo manejaba de manera en primera persona. Entonces, lo que también sucedió con este encierro fue que, de hecho, tuve que meterme en eso, porque te tengo que ser muy sincero, yo no era muy hincha de Facebook, de todas las redes sociales. Realmente tenía como, no sé, una percepción diferente. Pero realmente me di cuenta que este es un medio que sirve, que es muy útil ahora más, justamente para poder darte a conocer, poder compartir lo que estás haciendo. Y bueno, yo dentro de esto fue la primera vez que yo hice un en vivo justamente por el mes de abril casi mayo del año pasado. Me animé a hacer mi primer concierto acústico en vivo desde la casa. Y fue muy lindo, fue realmente muy hermoso porque logré contar con un buen número de visualizadores en ese momento. Entonces me percaté que sí era el camino correcto, que ahora tenía que acoplarme, porque a todos creo que nos tocó empezar a acoplarnos a eso. Posterior a eso yo me encaminé también a hacer mi primer concierto virtual con link pagado, que debo agradecer muchísimo, Dios le pague a toda la gente que me ha colido en este momento, porque fue de mucha ayuda, porque como tú venías diciendo, fueron y son meses duros. Y realmente tuve la oportunidad de que la gente respondiera muy bien a esto. Y lo hicimos así, compartimos, se lo hizo por la plataforma de YouTube. Y nos fue bastante bonito, pese a los problemas técnicos que este nuevo método nos inserta. Pero de cierta forma fue muy grato, porque sentí el apoyo así directo de las personas que estaban ahí al lado, que parece a veces que uno camina solo, pero en verdad tiene muchísimos ángeles detrás. Y posterior a eso, bueno, me dediqué a hacer ya un poco más en vivos, sí, de forma esporádica, la gente se va conectando. Igual, el lanzamiento del ¿Qué te pasó? Lo hicimos justamente en mitad de pandemia del año pasado. Pese a eso, el que te pasó también gustó. Y de igual forma, el último sencillo que hicimos de Linky, Honesta Deshonestidad, también lo hicimos así en estos tiempos un poco oscuros, que, bueno, la música trata de ser esa luz en mitad de todo. Así es, y has mencionado algo súper importante, que es que nos tocó acomodarnos a las circunstancias, ¿no? Muchos de los artistas pues no manejaban este tipo de herramientas, porque algunos son un poco más a la necesidad de sentir al público ahí, ¿no? Su presencia, y siempre va a ser importante eso. Sin embargo, en esta época pues nos tocó reinventar nuestros shows, y nos tocó incluso aprender a utilizar herramientas que no habíamos usado antes. Y vemos que han dado resultados pues muy positivos, ¿no? Porque si bien es cierto, la gente también está necesitada de saber más de los artistas, de apoyar más a los artistas. y pues si ya no se puede asistir a un concierto en vivo, en presencial, ¿no? Pagando tu entrada y todo, pues es muy válido también pagar tu entrada para ver todo el esfuerzo del artista detrás de la computadora, detrás de la cámara, porque no es solamente lo que ves tú hacia adelante, ¿no? Lo que ves tú en cámara. Hay una producción enorme detrás de eso. Hay gente que se está moviendo para arreglar una luz, para que el sonido salga perfecto, para que el enfoque de la cámara esté en orden, para que todo salga bien y para que las personas que asisten pues disfrutan de estos shows. Así que no solamente el aporte laboral hacia el artista, sino hacia toda la gente también que está detrás de esta producción, que se nos ha complicado un poco. Sin embargo, han sido también tiempos de oportunidades, porque lo que tú decías, pues nos tocó empezar a utilizar plataformas que tal vez no éramos muy afines. Y eso ha sucedido bastante, verás que hemos conversado con algunos artistas acá en Pichincha Nuclear que han tenido esa misma vivencia y esa misma situación. Hay algunos otros, en cambio, que ya la manejan a la perfección, o sea, de antes mismo. Entonces, para ellos no ha sido mayor problema. Para ellos ha sido, bueno, esto es como el café de todos los días. Pero para otros sí fue un poco más complicado. Así que qué bueno. Perdón. Así que qué bueno que esto haya sucedido, pues, que haya sucedido hacia nosotros, no hacia el aprendizaje. Son de las cosas que se rescatan. Hay que rescatar mucho, pues, el esfuerzo que hemos puesto como artistas para seguir sacando un producto valioso, un producto que sirva a la gente, que guste a la gente. Y pues una vez más, pues felicitaciones, David, por ese esfuerzo. Tanto tú como muchos artistas se han encontrado en la misma situación y están saliendo adelante y están haciéndolo con amor, porque es lo que requerimos ahorita, ¿no? ¿Qué te parece, David, si vamos cerrando un poco el programa? Y nos vamos, bueno, antes de cerrar, quisiéramos escuchar tus últimas palabras hacia Pichincha Nuclear. Y luego, pues, nos iremos a escuchar justo el tema del que hablábamos, Honesta Deshonestidad, que es de los últimos trabajos que estás haciendo dentro del álbum Inti, ¿no es cierto? Tus últimas palabras para Pichincha Nuclear. Bueno, reiterar en verdad mi agradecimiento total a ustedes por estos espacios. Yo justamente estos días posteaba algo en mi página y decía que para quienes no contamos con ese aparataje de poder estar sonando en radio, televisión, propaganda y todo lo demás, justamente ustedes y también el público que nos sigue son nuestro motor principal para que todo esto tenga luz. Así que mi abrazo grandísimo a todos ustedes, a todo el equipo de Pichincha Nuclear, por permitirnos abrir campo en esto y que sea un producto que realmente no se quede en la nada. Como tú decías, hay detrás de eso muchísimo trabajo y créannos que se hace con muchísima responsabilidad. Todo lo que se publica guarda un nivel de responsabilidad, criterio y sobre todo respeto para quien escucha. Y recíbanlo con mucho cariño porque, en definitiva, cuando el artista compone y publica algo, deja de ser suyo, y ese es el objetivo. Más allá de que se identifiquen, el objetivo siempre será compartir. Y muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, David. Nos gustaría que nos dejes tus redes sociales, si la gente pues quiere escuchar tu música, dónde la encuentra, si quiere adquirir un disco tuyo, cómo lo hace. Ok, me pueden encontrar en Facebook como David González Pro Music. Igual forma en Instagram como David González Pro Music y en YouTube estamos como David González Music. Próximamente también estaremos en plataformas que nos toca sí o sí poner los temas, así que también esperen, pero todas las novedades pueden encontrarla más rapidín en Facebook, en la página oficial David González Pro Music. Perfecto, David, qué gusto tenerte en la cabina de Pichincha Nuclear. pues estamos transmitiendo desde las oficinas del núcleo de Pichincha, por eso pues la gente que nos escucha y nos ve en Facebook Live ve un poco de movimiento de personas de acá, porque todos estamos acá pues en la ardua labor de seguir fomentando el arte y la cultura en la provincia. Pues ese es nuestro trabajo y lo hacemos en realidad con mucho cariño, porque de verdad sentimos que los artistas de Pichincha, aparte de que lo merecen por todo su talento, pues necesitan espacios como estos para poder promocionar su música, para que más gente les escuche y para que más gente les siga, y pues para seguirnos dando la mano, ¿no? Entre artistas, desde el público mismo, ¿no? A la gente que le gusta la música que haces, pues eso es evidente. Cuando tienes una presentación, la gente te apoya, asiste a tus conciertos, compra tus discos, porque esa es la manera de apoyar al artista. Así que siempre las puertas abiertas de Pichincha Nuclear para ti y para todos los artistas de la provincia. Manden su solicitud para que sean parte de este programa, para tenerles aquí como invitados. Y pues vamos a cerrar el programa con el tema de David González. Está nuevecito. Se titula Honesta Deshonestidad. Y pues tenemos lanzamiento también de David para este 14 de febrero, así que no se lo pierdan en sus redes sociales, estén pendientes. Y yo soy Satrina. Nos vemos la próxima semana con otro artista también dentro de la provincia de Pichincha. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Suerte. Un abrazo, David. Muchas gracias. Y chao, chao. Gracias a ustedes. Las fotografías hablan de esos días en los que me decías que me querías y me mentías. Mi piel guarda el sabor, incluso tu olor. Vulnerable, conociste, atacaste por delante y te fuiste. ¿Qué le digo a mi cama que rozó hasta tu espalda? ¿Qué le digo a mi memoria que escribió detrás de ti una historia? ¿Qué le digo a mis manos con el fin que les dé? La mentira tan perfecta, la mentira del año te salió tan honesta. Puedes hablar con tus amistades, contarle lo ofendida que quedaste, lo dañada que quedaste. Vamos, miente un seguro a la tercera vez la mentira se vuelve realidad. ¿Qué le digo a mi cama que rozó hasta tu espalda? ¿Qué le digo a mi memoria que escribió detrás de ti una historia? ¿Qué le digo a mis manos con el frío que les dejas? La mentira tan perfecta, mentira del año te salió tan honesta. Tanto la piel que te quiso ver crecer. ¿Qué le digo a mi cama que rozó hasta tu espalda? ¿Qué le digo a mi memoria que escribió detrás de ti una historia?